Hola, mi nombre es Lautaro Presa y les quiero contar que mi mamá es de Uruguay. Cuando vamos a visitar allí a mi abuela, compramos ojitos uruguayos. Y les voy a contar cómo es la receta. Mezclas la harina con levadura y azúcar y la manteca hasta obtener una masa con una textura arenosa. Añades miel y huevos. Vuelves a amasar formas de rollos y lo refrigeras por una hora. Calientas en el horno a 180 grados, cortas los rollos en rodajas de 1 centímetro y en el centro de cada rodaja le pones membrillo o mermelada, lo que tú prefieras. Cada rodaja la vas a poner en una bandeja previamente engrasada o sobre papel encerado. Horneas durante 20 minutos y disfruta con un buen café o té.